FM 80. Año 1981. El año del vinilo. Con Agustín García. Hola, buenas noches en otra edición del programa El año del vinilo en M80. Cada semana viajando a las listas de éxitos de las décadas de los 70 y 80. Hoy los primeros 80. Esta semana del 27 de enero de 1981. El 20 de enero son liberados después de 14 meses los 52 americanos retenidos por Irán. Justo el día que Jimmy Carter entrega la presidencia de Estados Unidos a Ronald Reagan. A la presidencia polaca llegó el general Jaruzelski. Este año entró en la Comunidad Europea Grecia. Guerra civil en San Salvador. En Filipinas, el presidente Ferdinand Marcos levanta la ley marcial. El 23 de febrero se produce el intento de golpe de Estado en la ocupación del Parlamento Español por la Guardia Civil. Pero la gran tristeza musical era la desaparición de John Lennon. El asesinato de John Lennon invadió todas las listas del mundo. La muerte conmovió al mundo. El 14 de diciembre, millones de aficionados de todo el mundo participaron en una vigilia silenciosa. 100.000 personas en Central Park. Taponó la llegada de algunas canciones a lo más alto en las listas de éxitos. El 4 de diciembre del 80 se disuelve la banda Led Zeppelin tras la muerte del batería John Bonham. Y en 1981 se disuelven algunas bandas como la de Paul McCartney con los Wings, también Bay City Rollers, The Knack, estos volvieron luego en el 91. También se disuelven los abanderados del sonido Philadelphia, Mother, Father, Sister, Brother y Steely Dan, que todavía en enero del 81 escuchábamos algunas de sus fantásticas canciones. Empezamos con el puesto número 30. Nos encontramos con Curtis Blow, el primer artista de rap con cierto éxito comercial, popularidad y carisma en la música rap, con este histórico The Breaks, nacido en las calles de Harlem, donde era bailarín de breakdance, luego convertido en DJ con programa de radio en la universidad. The Breaks fue un gran éxito después del archiconocido Rapper's Delight en las listas de Rhythm and Blues. The Breaks fue la primera en vender más de 500.000 copias. Puesto número 30, comienza el repaso del año del vinilo del 81. Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks. Breaks on a bus, breaks on a car, breaks to make you a superstar. And breaks to lose, but these here breaks rock your shoes, and these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. If your woman steps out with another man, and she runs off with him to Japan, that's the breaks, that's the breaks. And the IRS says they want a chat, that's the breaks, that's the and you can't explain why you crammed your cat, that's the breaks, that's the breaks. And Ma Bell sends you a whopping bill, that's the breaks, that's the breaks. With 18 phone calls to Brazil, that's the breaks, that's the breaks. And you borrowed money from the mob, that's the breaks, that's the breaks. And yesterday you lost your job. Well, these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. Throw your hands up in the sky and wave around from side to side. And if you deserve a break tonight, somebody say, all right. I keep on. Somebody scream. Break down. Break down.

puesto 29 para Hey 19, lujo total para esta proposición de Stilidan con su rock pop, con jazz, realizando ambientes muy atrayentes. Estaba incluido en su álbum Gaucho, escrito por el dúo Walter Becker y Donald Fagen. Describe la desilusión de un hombre mayor sobre su joven amante. Alcanzó el 10 en el Billboard americano y es una de las tres canciones que llegaron al top 10 de Stilidan. Luego se separaron. En el 28 nos encontramos con Can't Stop the Music. Daba título a una película bastante infumable, pero la canción de Billy's People estaba entre las más vendidas en España. Llegó al 11 en el Reino Unido y mejor les fue en Australia, que llegó al número 1. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Año 1981. una banda llena de tipos duros con una canción que sería uno de sus mayores éxitos comerciales en el Reino Unido, llegando al número 3. Rainbow con I Surrender, un lujazo en el 27 de nuestra lista, fue un invento del ex Deep Purple Richie Blackmore y siendo una de las bandas más importantes del heavy metal que fue diluyéndose con el paso del tiempo. El 24 de enero del 81, Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, tiene un accidente de moto que lo deja lesionado durante 2 meses. En febrero, Billy Idol abandona la banda Generations X para iniciar su carrera en solitario. Y en el 26 estaba sonando en España Give Me The Night con George Benson. Nos gustaba mucho la guitarra espectacular de uno de los más influyentes artistas, con ciertas reminiscencias de finales de la era disco. Give Me The Night, escrito por Rod Temperton, creador, entre otros, de canciones de Michael Jackson, el Thriller, y siendo el único disco este de George Benson con la producción de Quincy Jones. El año del vinilo en M80 Radio. Año 1981. I love my life. puesto número 25, Dreamer en vivo de su gira Breakfast in America, grabado en París, un tema del 74 que aparecía en el álbum Crime of the Century. Esta versión en vivo llegó al 15 en el Billboard americano y en España lo queríamos escuchar a todas horas. En el 24 nos encontramos con una canción que llegaría a ser el número 1 en Estados Unidos en las listas de pop en febrero durante 2 semanas. Celebration de Kool & The Gang, una de las bandas más influyentes del funky, del rhythm and blues, llena de energía y de chispa para la improvisación en sus directos, herencia de sus inicios más jazzísticos. Puesto número 24 en el año del vinilo. Come on and celebrate tonight. 'Cause everybody... Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1981. En el 23 nos encontramos con Hit Me With Your Best Shot. Es uno de los mayores éxitos en Estados Unidos, primer top 10, número 9, coescrita por la propia Pat Benatar y vendiendo 1 millón de copias. Y puedes todavía escucharlo en eventos deportivos de fútbol americano y béisbol. El 14 de febrero del 81, un incendio en la discoteca Stardust de Dublín con la muerte de 48 personas y 214 heridos. Avanzando en el año del vinilo, puesto número 22, el reggae de Stevie Wonder con Master Blaster, basado en el jamming de su admirado Bob Marley, con quien coincidió en un concierto en Jamaica. Este Master Blaster llegó a ser número 1 en las listas de Rhythm and Blues durante 7 semanas, número 5 en las listas pop americanas. Sonaba mucho esos días en España, Stevie Wonder. Couldn't touch us even if they tried. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1981. Puesto número 21 fue un single que luego sería incluido en el primer álbum Journey to Glory, que llegaría al 17 en el Reino Unido, Spandau Ballet con The Freeze, escrita por Gary Kemp, y llevaba tan solo 2 semanas en las listas inglesas. Realmente el comienzo de uno de los grupos más exitosos de la New Wave británica, siendo de los primeros en llegar a Estados Unidos. Y aquellos días se sabía que la viuda de Mao, de 67 años, no sería ejecutada, pese a ser condenada a muerte en una sentencia dictada el domingo 25 de enero del 81 por un tribunal especial de Pekín. Y el 20, puesto número 20 para otro de los momentazos de los suecos ABBA, con estas lágrimas por el final de un romance en The Winner Take It All. Dentro del álbum Super Trooper, la canción reflejaba el divorcio de una de las parejas del grupo, Björk y Agnetha, y sobre todo el triunfo en Europa, número 1 en el Reino Unido, 8 en Estados Unidos. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense.

salía de una época difícil, canción coescrita con Will Jennings, incluido en el álbum Ark of a Diver, y aquí está Steve Winwood, puesto número 19, estaba muy alto en las listas de ventas con esta canción a principios de los 80, While You See a Chance. Y en el puesto número 18 nos encontramos con un tema que triunfaba en España, 4 en Irlanda, 19 en Inglaterra, el pelirrojo irlandés Gilbert O'Sullivan al piano con uno de sus temas más reconocidos, este What's in a Kiss, que en nuestro país hacía furor. Sexto álbum titulado Off Center, puesto 18. What's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? More perhaps than just a moment of bliss. Tell me what's in a kiss? What's in a dream? Is it all the things you'd like to have been? All the places that you haven't yet seen? Tell me what's in a dream? I know it's really rather stupid of me, but I honestly don't know. Every time I try to find a solution, I'm surprised that I quit. So slow. What's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? More perhaps than just one moment of bliss. Tell me what's in a kiss. Supply you with your every need. What's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? More perhaps than just one moment of bliss. Tell me what's in a kiss. Tell me what's in a kiss. Tell me what's in a kiss. M80. Lo peor que te puede pasar con la cocaína no es que acelere tu corazón, es que acelere tu coche. No conduzcas bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Recuerda que a tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Año 1981, el año del vinilo, con Agustín García. Y la dejaste escapar. Los Secretos habían publicado un EP y este Déjame, escrito por Enrique Urquijo, se convierte en uno de los himnos de la movida madrileña. Estaría incluido en su primer álbum homónimo y en todos los recopilatorios y discos en directos que edita la banda. Y era el puesto 17. Desaparecen aquellos días de enero del 81 de la programación de televisión española Popgrama. Seguía Aplauso los sábados. Veíamos las series Hawái 5-0, Vacaciones en el Mar, Los Ángeles de Charlie y Lou Grant. Y en dibujos animados, El Pequeño Cid y Vicky el Vikingo. Seguimos adelante en el año del vinilo del 81, en el 16, puesto 16 para este I'm Alive de La Elo, incluido en la banda sonora de Xanadu, que ya habíamos visto en España. La banda sonora también contenía Xanadu con Olivia Newton-John y la Electric Light Orchestra con Jeff Lynne, y estaban sonando conjuntamente. Nos quedamos con este I'm Alive, puesto 16. M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. Año 1981. Devenir gris. One man on a lonely platform.

puesto número 13 para Status Quo, que llevan un montón de años, aunque han sido bastante ignorados en Estados Unidos después de abandonar el rock psicodélico de los 70. What's Your Proposing es uno de los temas más importantes en su carrera. Llegó al número 2 en las listas inglesas, sonaba mucho esas semanas en nuestro país. Puesto número 13, en el cine veíamos la inquietante película de Stanley Kubrick, El Resplandor. También El Imperio Contraataca, que se había estrenado en octubre, pero antes las películas estaban más tiempo en cartelera. También Aterriza como puedas. En el puesto número 12 nos encontramos con una canción de dos ex componentes de la banda de Buddy Holly, los Crickets, que habían grabado esta canción en el 59, y la versión de Leo Shire consiguió destacar, llegando a ser número 2 durante 5 semanas en América. More Than I Can Say, Leo Shire, puesto número 12. M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. Año 1981. I'm calling you. el puesto número 11 de Du Du Du de Da Da Da, una canción de Police lanzada como single en diciembre del 80. Fue el segundo single del álbum Senjata Mondata y alcanzó el número 5 en las listas del Reino Unido, número 10 en el Billboard americano. De acuerdo con Sting, la canción es acerca de la atracción que la gente tiene sobre las canciones sencillas. Y la Liga de Fútbol estaba liderada por el Atlético de Madrid con el famoso Doctor Cabeza como presidente, seguido del Valencia, Real Sociedad y Barcelona. Johan Cruyff fichaba aquellos días por el Levante y el presidente de la Federación Española de Fútbol era Pablo Pablito Porta y estábamos preparando el Mundial del 82. Y avanzando en el puesto número 10 del año del vinilo nos encontramos con Adam and the Ants. Fue de los primeros en la New Wave británica de principios de los 80 con una guitarra muy post-punk y este primer álbum con su nueva banda, Adam and the Ants, con este Ant Music, puesto número 10, llegó al 2 en Inglaterra. Año 1981, el año del vinilo, con Agustín García. Imagine there's no countries.

It's reaching out in a piercing cry. It stays with you until con Ultravox, la segunda canción de Miss Your en las listas, pero esta vez con otra banda de New Wave. Ganó el single del año en los Brit Awards del 81. Y en el 6 nos encontramos con Hungry Heart, que consiguió el primer top 5 en América, Bruce Springsteen con el álbum The River. En principio era un encargo de Joe Ramone para su banda Los Ramones, pero el boss, aconsejado por su productor John Landau, decidió quedarse con la canción. Suena en el año del vinilo. Just keep going. Everybody's got a hungry heart. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Año 1981. Puesto número 5 para Barbra Streisand con Barry Gibb, que hizo la canción y también la parte de producción en este Guilty, daba título al disco y se convierte en su trabajo más vendido hasta la fecha. Ganó el Grammy a la mejor interpretación y llegaría al número 3 en las listas. Y en el 4 nos encontramos con Blondie. Tenía dos temas triunfando en las listas inglesas y americanas, y en el Reino Unido estaba subiendo Rapture, quedando en el número 5. Destacaba Deborah Harry, considerada esta canción como el primer hip hop, el primer rap en llegar al número 1 en el Billboard americano. Puesto número 4. Yeah.

one bites the dust. Ow! Another one bites the dust. Hey, hey! Another one bites the dust. El número 3 de nuestra lista para Queen en Inglaterra, ya estaba sonando el tema Flash de la banda sonora de Flash Gordon, que ocupaba buenas posiciones en las listas de ventas, pero este Another One Bites the Dust del álbum The Game estuvo en febrero de número 1 en los 40 principales. La canción fue escrita por el bajista John Deacon y fue número 1 en América, número 7 en Inglaterra, con ventas millonarias, y parece que se inspiró en la canción del grupo Chic Good Times. Y en el 2 nos encontramos con Phil Collins. La muerte de John Lennon impidió que fuera número 1 a ambos lados del Atlántico. Se quedó en el 2 en ambos sitios. Primer trabajo de Phil Collins en solitario después de su primer divorcio, y le arreó unos buenos baquetazos. La batería fue una de las cosas que más llamó la atención, y este tema está incluido en su multimillonario disco Face Value. In the Air Tonight, Phil Collins, número 2. So you can wipe Número 2 para Phil Collins, que nos llegó a ser número 1 porque ahí estaba, evidentemente, John Lennon. Tenía 5 temas en las listas inglesas, incluido el villancico. El asesinato de John Lennon conmovió al mundo con un enorme dolor, dejando un gran legado tras de sí. En noviembre se había publicado Double Fantasy con críticas muy positivas. El single de Lennon, Just Like Starting Over, posteriormente se convierte en un éxito número 1 en muchos países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Australia y también en España. Los saludos de Agustín García, la lista y algunos vídeos en nuestra página de Facebook y en M80. Nuestro número uno es para John Lennon, Just Like Starting Over. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly.